Radio Cuyum. Los martes, a esta hora, y ya nos debe estar escuchando al aire, vamos a tener duplex, pero no están saliendo al aire porque han tenido unos problemitas técnicos, y el duplex va a ser con nuestros amigos, compañeras y compañeros de Radio Sin Dueño. Estamos al aire con Rubén. ¿Cómo te va, Rubén? Tantos años. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días para vos y para toda la gente de la Radio Cuyum y los que están escuchando. Bueno, una alegría retomar la comunicación con ustedes, tener noticias del Valle de Uco, poder compartir las nuestras. En este caso hoy va a ser que nos compartan ustedes, pero poder enlazarnos las radios comunitarias e informar a todas las vecinas y vecinos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Rubén, contanos. Miles, no sé cuántas, miles, sí, 7.000 hectáreas del ejército, tierra cultivable, espectacular, alquilada durante años a familias, pequeños productores que viven de su trabajo, ahora un emprendimiento inmobiliario. Hablaban de 30.000, $40.000 la hectárea, o sea que no están pensando en los pequeños productores, aunque ahora parece que van a dar vuelta atrás. Contanos, Rubén, a la gente, cómo es esto que la tierra, sabemos que siempre no es para el que la trabaja, sino para el que tiene plata, cómo es la historia de este emprendimiento ahora en tierras del Estado. Bueno, si quieren, mientras charlamos, vayan juntando, fijándose si tiene algún dólar ahorrado, porque la cosa anda por ahí. Precisamente, como vos un poco ya adelantabas, lo que van a salir a la venta, según un decreto presidencial, son exactamente 7.216 hectáreas. Mamá. ¿Sí? Esto está regulado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. ¿Sí? Es un proyecto que, sobre todo, me parece lo primero que yo tendría para decir es que es un emprendimiento que se hace totalmente a espaldas de la gente que vivimos acá en el Valle de Uco, puntualmente de la gente que vive en la consulta, ahí en la parte de la remonta, donde estaría haciendo este emprendimiento, que se manejea, me parece que no cabe otra palabra, en Buenos Aires, ¿sí? A través de una persona que justamente está allí en Buenos Aires, que es Genari de apellido, y no solo le da la espalda al pueblo, ¿no? Cosa que por ahí estamos medio acostumbrados a que sea así, sino que acá, no sé si esto se ha hecho por allá por Gran Mendoza, pero acá en el Valle de Uco, en todo el Valle de Uco, hablamos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, hace muchos años que se viene gastando plata en lo que llamamos el ordenamiento territorial, no sé si le suena. Sí, sí, no lo hemos visto nunca ordenado, pero siguen creciendo los barrios privados, siguen perdiéndose tierras cultivadas, siguen comprando extranjeros y empresas muy grandes, miles de tierras, pero el orden todavía no lo entendemos en todo caso. Claro, bueno, eso acá ni se ha tenido, pero ni en cuenta, y es el propio Estado el que ha venido, digamos, invirtiendo y gastando mucho dinero en ese programa de ordenamiento territorial y no se ha tenido en cuenta. Y ahora, en principio, son 78 parcelas de 50 hectáreas cada una. Bien. Y cada hectárea de esas... Un lindo terrenito para hacer huerta, chacra. Sí, $30.000 cada hectárea de esas. O sea que vendo el tractor, déjame sacar la cuenta, y sumo $1.5 millones y compro, no compro nada. No compro ni una hectárea, ni vendiendo el tractor. $1.5 millones cada parcela. Claro. Espere que se lo paso a peso porque ni yo me da la cabeza. Por $1.5 millones, estamos hablando de 24 millones de pesitos, se lo dejamos. Papá. Cada parcela. Obviamente esto es impensable para cualquier persona de acá. Sobre todo, así un par de datitos más, digamos. Lo que actualmente de esas hectáreas, lo que ahora saldría a la venta, no es todo, no es lo que dice el decreto. Hay mucha falta de información también. Esto es realmente, o sea, el decreto dice una cosa, después estos planes de venta son distintos. Pero dos datitos más para agregar. En este momento, de esas hectáreas hay aproximadamente unas 600 que están siendo producidas, por distintos arrendatarios acá del lugar, o sea que alquilan sus terrenos, y se producen distintas cosas. Hay horticultura, digamos, hay fruta, verdura, hay frutales, bueno, como hay una diversidad, ¿no? Estos proyectos vienen únicamente, y esto lo dice también ahí estos comunicados que han sacado la gente del gobierno, de estos administradores de bienes del Estado, es para reforzar el desarrollo vitivinícola. O sea, lo único que quieren es poner viñedos, lo cual resulta bastante torpe, por no decir otra palabra por radio. Digo, es hasta como excusa es mala, porque todo el mundo sabe que no es el problema de la vitivinicultura en Mendoza. La falta de uva. Claro. Es más, el problema es que no sabemos qué hacer con nuestro vino y está entrando vino de Chile, cosa paradojal, si querés. Exactamente. Así que eso es bastante, bastante curioso, la verdad, por lo menos. Y otro de los temas, yo te agrego el último y después ustedes pregunten lo que quieran, es el tema del agua. Porque ahí en toda esa zona, es una zona que se llama de recarga de los acuíferos. Seguramente los menonceros estamos bastante familiarizados con esto. Claro, digámoslo rápido, filtra el agua en la tierra, va a los acuíferos subterráneos, que siguen filtrando aguas abajo y permiten que otros rieguen con pozo o aparezca en otros cursos de agua ese agua, ¿no? Exactamente. Eso para que se den una idea, estamos hablando de la zona que permite en gran medida que el Carrizal esté lleno de agua y que se rieguen los departamentos del este. No es poca cosa lo que se está hablando. O sea que si vos haces hago una suposición, Rubén. Vendés eso, la gente empieza a hacer pozos y administrar los acuíferos y todo eso, empieza a vaciarse el Carrizal y el este empieza a quedarse sin agua de riego. Exactamente, digamos, eso es lo que debería controlarse que no pase y debería cuidarse que eso no suceda. Por supuesto, no vamos a ser alarmistas, vamos a decir que porque uno haga un pozo se va a vaciar el Carrizal, pero después tenemos las consecuencias que nadie quiere, y sobre todo que aquí en Lo podemos decir en todo el Valle de Uco, porque nosotros caminamos a diario por acá y vemos la cantidad de pozos y nuevos viñedos que van surgiendo. Esto es un descontrol, por más que irrigación hipócritamente diga lo contrario. Claro. Acá es basta tener ojos para verlo, ¿no? La cantidad de pozos, irrigación dice que no habilita nuevos pozos y permanente en todas las zonas se están haciendo. Entonces, si no se controla lo que hay, la verdad que parece bastante ilusorio que vayan a controlar lo que va a venir. Totalmente, Rubén. O sea que, porque vos sabés que aparece dentro del escrito, porque como decías vos, no se sabe bien, que esto está pensado para pequeños y medianos productores. El precio no está pensado para ellos. Primera conclusión. ¿Qué es lo que han pensado para pequeños y medianos productores? Esa sería la pregunta. Sí, lo único que han pensado es cómo sacarlos de en medio, la verdad. Claro, totalmente. Bueno, Rubén, te agradecemos la información, clarísimo. Yo me quedo pensando una cosa. ¿Qué pensaría el general San Martín, que se preparó, ahí estuvo con su ejército, para liberar América Latina, si ve lo que está pasando con un campo donde estaba el ejército de él y cómo el Estado lo quiere regalar a extranjeros y no? Sí, mira, a mí me parece que San Martín estaría del lado de los vecinos, ¿no? De San Carlos, que ya se han organizado, se han movilizado, y te tiro entonces cómo sigue esto, sí. Por ahí un poco, ya están obviamente a noticias, hay concejales, esto un poco off the record, ¿no? Sin dar nombres, pero a ver, hay gente, concejales, digamos, gente hasta el propio partido oficialista, sí. Tanto de los tres municipios, estado de los Valles de Uco, que ni siquiera sabían de esto. Claro. ¿Hasta qué punto esto es a espalda de la gente que ni siquiera muchos políticos de la zona estaban enterados? Nosotros llamamos para tratar de tener información y bueno, esto es lo que nos dicen. ¿De qué me estás hablando? Te decían. Claro, sí, no, la verdad que son, es así. Y entonces, para hacerla corta, este viernes 17 de marzo a las 20 horas, en la escuela Irigoyen, ahí de Campo de los Andes, se está convocando a, bueno, a distintos concejales, a los intendentes, a la gente que tiene que ver con esto, Secretaría de Ambiente, bueno, incluso parte del Ministerio de Economía de la provincia, a todos los que están agitando esto, bueno, vengan y den explicaciones, porque si no siempre está después, bueno, critican sin saber, pero ellos hacen todo a espaldas del pueblo, entonces claro, lógicamente la información circula muy poco. Entonces este viernes a las 8 de la noche se va a hacer nuevamente, hubo un corte de ruta, incluso el otro día, porque acá parece que si no contás la ruta nadie te escucha. Así que, bueno, esperemos que por lo menos se den explicaciones sobre qué es lo que se pretende hacer. Y este Alejandro Genari, muy amablemente, que es el que gesta el proyecto en Buenos Aires, dijo, bueno, por ahí en mi tiempo libre voy para allá y les cuento. Fue lo que dijo. Ah, gracias, Genari. Decidí sobre los bienes de todos nosotros y vas a ver si nos das explicaciones. Muy gracias. Genari, muy generoso Genari, Sí, la verdad que sí. Con lo ajeno. Bueno, Rubén, te agradecemos la información, entonces vamos a acompañarlos y a seguir, como ustedes van a estar cubriendo esto, para, bueno, ver qué pasa, porque si es tierras, ya los malayos tienen en Malargüe desde la Junta hasta el límite con Chile, Valle Las Leñas, Valle Hermoso, y no hemos visto que eso de plata, sin duda que una especulación financiera. Entonces, ya basta del verso de que los extranjeros vienen a invertir para darnos oportunidades y dinero a los argentinos, o las grandes empresas hacen eso, ¿no? Sí, acá, mira, así por decirlo muy rápido, del Valle Duco, ese verso ya no corre porque acá ya vinieron, ya hace 10, 15 años que hay tremendos emprendimientos nacionales y extranjeros, gente de mucho dinero, con bodegas top, como le llaman, y el nuevo faro de la vitivinicultura, y sin embargo, Tupungato, si ustedes miran, invito a los oyentes y las oyentes que miren las estadísticas sociales de Tupungato, y estamos entre los peores de la provincia, así que ese versito de que la inversión no dio resultado, no beneficia a todo, no. Podríamos decir que vas a estas bodegas boutique y salís sin nada, te sacan todo y salís en tanga, de tan boutique sí, que son. Eso sí te dejan entrar, porque viste que si no tenés pinta, reserva, claro. Y hay que ver si te dejan entrar primero. Pero puedes decir que con las topper negras no paso. No sé, yo por la verga me acerco. Rubén, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que estén con el altavoz al aire prontito para hacer los duplex de vuelta. Sabemos que han vuelto a poner los equipos y salir al aire, que están saliendo por internet, y bueno, un abrazo grande y esperamos que el Valle Duco esté escuchando la voz de la Sin Dueño prontito. Bueno, ahí estaremos, la radio, como decía, está al aire, bueno, ahí el problema humano para que el altavoz termine de salir, pero calculamos ya que la semana que viene vamos a estar de vuelta todas las mañanas haciendo el programa. Un abrazo grandísimo, Rubén. Abrazo a toda la gente ahí de la radio y a la audiencia. Bueno, gracias. Bueno, Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.